tal? ¿Cómo está usted, amigo y amiga? Muy buenas tardes. Tarde comenzamos, pues. Muy tarde. ¿Y culpa de quién sería, señor Meléndez, ah? Ah, bueno, pero es que una vez dentro del año no es nada. Una no es ninguna, dice. Una no es ninguna, pues una pequeña canita al aire, pues. Saludamos a Gino Stock, que está aquí a mi lado de manera particular. Así es, para formar un nuevo cuadro que le rompieron rayo. ¿Formar un nuevo cuadro? Un cuadro de presentación, pese a la ausencia de... Debido a la ausencia de nuestro querido amigo Rodrigo Retamal, que por tema de trabajo ahora está por ahí pasando la tienda. Ahí viendo algunos motores y otras cosas. Está viendo motores y otras cosas. También saludamos a Francisco Caneo. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, don Raúl. Buenas tardes, Gino. A todos los oyentes de La Rompieron Radio. Día lunes 10 de mayo. Y vamos a ver todo lo que fue el deporte en primera, en segunda y también en tercera división. Y también con la chimuchina internacional que le guste al estilo de La Rompieron Radio. Comencemos inmediatamente, pues entrémosle directamente a la papa, como dicen, en el momento de comenzar a comer la cazuela. Claro. Primera división que tiene como gran noticia el clásico universitario. No hablemos de esas cosas. No es necesario. La noticia más importante es el acceso inmediato a la Copa Sudamericana Unión Española. No seamos chaqueteros con y hablemos siempre de los equipos grandes. Realmente, si cualquiera del otro equipo hubiera clasificado a la Sudamericana, sería la noticia más importante, incluso más allá del clásico. Que su debido lugar Unión Española, que ha hecho una campaña excelente. No. A solo seis meses de haber estado a punto de descender a primera vez. Lo de la Unión Española era algo ya como casi anunciado, como venía jugando, y la clasificación a la Sudamericana no era una sorpresa y se iba a dar sí o sí. Pero siempre un clásico más importante que todo, señor Gino. No, señor. Un acceso a una Copa Internacional, y yo lo considero en esta fecha, y considerando también cómo se dio el clásico universitario, mucho más importante. Bueno, la voy a asegurar también en el segundo puesto en la clasificación general, que le permite jugar el medio cupo con la Universidad de Concepción. Y bueno, voy a saludar aquí al señor Sebastián González, el Chama. ¿Cómo está, Sebastián González? ¿Está contento, no? Feliz que con equipo C demostramos una vez más que somos lo más grande en este momento. Equipo C jugó hasta notario. Un asqueroso desempeño de la hinchada azul que un día criticaron, basurearon a Sergio Markarián. Allí Óscar Aguirre Garay le dijo directamente a el distinguido Alcides Castro, mejor conocido... ¿Cómo se llama? ¿Anarquía? No, se llama Alcides Castro. Le dicen Anarquía. Alias Anarquía. Le dijo, pedazo de llorete, te voy a dar de trompadas cuando salga. ¿Se lo merecía Anarquía ese trato? ¿Sí? ¿Qué dice usted, Sebastián González? Sí, estoy completamente de acuerdo. Los clásicos se juegan con la mejor gente. Sencillamente los suplentes, el equipo C, demostró que quiere estar en el equipo titular. Sencillamente fue una muestra de cojón y demostrarle al fantasma Figueroa y Universidad Católica. Pero si fue un golpe de suerte lo del día de ayer. Levantó la mano, señor, y pide palabra. Así es, mire, ya todos sabemos que, por lo menos dentro de lo que se ha dicho, que este cambio y este jugar con el equipo C provocó el hecho de que fueran solamente 12.000 personas al estadio. También provocó el hecho de que lanzaran una cartulina gigante de Zunga Boys. Una vergüenza, señor. Ah, no sé, a lo mejor está algún miembro de La Rompieron por ahí perdido. Yo estaba en el estadio, pero no estaba perdido. ¿Cuánta plata habrán ganado por esa gigantografía? No sé, si la 1 se vende, si los de abajo no se venden, la 1 se vende, no creo que hayan cobrado. ¿O no, señor Chama? Yo creo que los de abajo no es lo principal en la Universidad de Chile. Ay. Yo creo que los de abajo sí se pueden vender. Mire, lo dice él, los de abajo ya se venden. Oiga, vamos a volver a lo principal, que como dijo usted, que es la clasificación de la Unión Española a la Copa Nissan Sudamericana, señor. Así es, la clasificación de la Unión Española a la Sudamericana realmente se da en una situación bastante especial. O sea, recordemos que la campaña de la Unión Española había sido bastante mala, estuvo con peligro de caer a la primera vez, y ahora Carvalho magistralmente hace esta reinvención de la Unión Española, y de hecho en la Rompieron Radio había una encuesta respecto a aquello. Había una encuesta, claro, pensando en cómo iba a aparecer esta Unión Española si lograba clasificar a la Copa Sudamericana, al cual estaremos desglosando. Pero otra de las noticias importantes de esta fecha y que compete inmediatamente al norte de nuestro país es la gloriosa victoria de un glorioso equipo, Municipal Iquique. Con eso entonces abrimos la palabra para nuestro enviado especial a la zona del norte. Pablo Lonza, ¿cómo está? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor, ¿cómo no escucha a nosotros? Finalmente el contacto milagroso después de como un mes. Lo estaba esperando acá, desde el norte. Bueno, pero es culpa suya, pues el celular de palo. ¿Ah? El celular de palo que usted tiene es la culpa de no poder... No. ¿Cómo que no? Acá felices, a punto de llegar a playoffs. Dependemos de nosotros mismos, como decían los jugadores después del partido. Así que muy contento. El equipo jugó muy bien. Volvió abogado a las redes. Entonces ya está muy contenta la gente acá. Y es un regalo abordable como lo que será la Serena el día sábado. Se podría aprovechar la clasificación a playoffs. Incluso dejar a equipo histórico. Si es que la Católica pierde, puede quedar afuera. Con lo cual ya está casi fuera. Y entonces sería muy... reconfortante para la gente de acá, por un equipo que no se esperaba nada, terminar en los playoffs. Pero mire, a ver, yo lo que quiero saber de parte suya, propia, es si esperaba que Iquique le ganara Cobreloa allá en Calama. Yo esperaba por lo menos un empate, porque estaban muy motivados, vienen jugando bien, pero sinceramente que la ganaban, no. Pero a ver, ¿usted esperaba un empate? ¿Estaba tan optimista usted con Iquique? Sí, en realidad, porque estaban jugando muy bien, muchos está imparable. Y yo pensaba, aparte me habían dicho que no jugaba Manara, pero igual entró Manara. Entonces dije, Manara es la mitad de Cobreloa. Manara entró en segundo tiempo y no puedo hacer mucho igual. Ah, entonces tú estás contento y feliz con el trabajo que está desarrollando el equipo iquiqueño. Es que en realidad se nota que es la mano del técnico. En realidad, Carepato Rías. Bueno, acá también estamos viviendo, se supone, un hecho de cama mayor que el de Colo Colo a Pichotto. Cuando se fue Rías. La campaña de Quique después de que se fue Ría ha sido 4 victorias consecutivas. Señor Lonza. Ajá. ¿Me escucha, no? Sí, Caneo. Pues, ¿cómo está, señor Pablo Lonza? Oiga, usted dice. Oiga, entonces que el... Pal... señor Caneo, ¿eh? ¿Ah? Le mandó saludos a Nicolás Rondo. No. Amigo mío Nicolás Rondo. Ahí del Colegio San Gaspar. Le mando un saludo. Oiga, señor, ¿usted cree que le hicieron la cama a Carepato Ría con estas declaraciones, señor Lonza? Es cierto, a mí así, porque ya los jugadores ya están chatos de la hinchada y ya se da cuenta, se va el TT y ya 4 partidos jugando excelente y ganando, entrando por el equipo. Dígame, señor Lonza, ¿y qué de Sub-17 también que se está jugando? Ah, o ya se jugó, claro. Ya se terminó de jugar. Justo cuando se terminó, tengo el contacto con el señor Pablo Lonza, sigue. ¿Aló? A ver, si podemos ahí prender el micrófono. ¿Sí? Prenda el micrófono. Está prendido aquí. ¿Aló? Está prendido. Sí, lo escuchamos. ¿Qué me habían dicho el último? Pero un momentito. Ahora sí, don Pablo. Sobre la Sub-17, ¿cómo piensa usted, cómo, digamos, se concluyó este campeonato? Y terminó con un partido apasionante, ¿eh? La final de perros grandes, como diríamos, ahí entre Argentina y Brasil. Un muy buen partido. Brasil estuvo sufriendo porque lo dio vuelta a Argentina, pero en los penales, lo tenía los penales ya... No le quedaba más cucho que fumarse al Checho Batista y a la Psicochea. Y atajó todo el arquero brasileño. Algo para destacar de la jornada final, fue una pelea salvaje en las tribunas entre los colombianos y los bolivianos. No sé si supo eso. No. El partido Colombia-Bolivia. Bolivia debía empatar o ganar para clasificar al Mundial. Colombia ganó 2-1. Y en la barra, el sector Andes, podríamos emular al Estadio Nacional, habían... el 60% de la eran bolivianos y por le cabía el 20% de colombianos. Pasaron unos 3 cachos, unos negritos con una bandera, provocando a los bolivianos para la vida, hacia su parte. Después volvieron, lo agarraron y empezó una toletona de patadas, combos, patadas por la hora, correazos, cadenazos, porque los colombianos parecían más que nada reggaeton boy. ¿Y usted? Y la única fuerza policial era, bueno, un partido que uno piensa que no puede pasar nada, porque todos los carteles hicieron todas las barras juntas, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y nunca pasó nada. Habían 2 carabineros mirando lo que pasaba. Y la pelea duró 2 minutos hasta que llegaba un piquete de fuerzas especiales a agarrar al humazo a todos los bolis y a los negros y los mandó a los campeones de lado. Bueno, pero de todas maneras, usted no estaba involucrado ahí, no estaba dando... ¿Apoyando a los bolivianos? Yo estaba teniendo una prensa al frente en el sector pacífico boliviano. Oye, ¿hay algún detenido en ese incidente, señor Lonza? ¿Cuántos Lonzas se fueron? Estuvo bueno y la pelea fue bastante folclórica en realidad, porque... el partido se suspendió, de hecho. El árbitro, todos los jugadores mirando cómo peleaban la gente de la barra. Pero cómo, no es posible, no puede ser. Bueno, pero ya los clasificados están definidos. Argentina, Brasil Uruguay, Colombia. Claro. Brasil y Argentina. Bolivia, que fue el equipo que mejor jugó a mi gusto. El equipo que mejor juego demostró, quedó fuera, lamentablemente, así es el fútbol. Lamentablemente. Bueno, pero por lo menos tienen la esperanza los bolivianos ahí con ese equipo sub-17 de hacer una selección adulta ya para un futuro mexicano. O una sub-20 que realmente debe que hablar, como pasó con la generación de Marco Antonio Echeverry y otros. Y es realmente meritorio lo que hace Bolivia, porque la figura que llega antes de este campeonato, el jugador Diego Suárez, que fue vendido al Dino Mosquiva antes de este campeonato, a mitad del torneo tuvo un problema en el cuádriceps y queda, tiene por lo menos para 4 o 5 meses fuera. Qué lamentable. Y se la arreglaron para jugar sin él. Y así, y aún así jugaron muy bien y ganaron. Se puso. Se las quiso mucho. El barrio boliviano. Se volcó en masa al Tierra Campeona en todos los partidos. El cónsul estaba feliz, pero al final fue el más entrevistado el cónsul de Bolivia. Se creía entrenador. Estaba a punto de candidatearse también el virrey de ese lado. Los bolivianos estaban acercándose para volver a tomar lo que era suyo en su momento. Claro. Estaban aprovechando. Para su conocimiento, Rod Meléndez, también la selección peruana tuvo un buen juego a ratos. Tenían un crack que se llamaba Joaciño Roe. Sí, gran jugador. Pero el cabro nunca soltaba la pelota, era muy comilón. Toin. En realidad, aunque le ganaron a Bolivia en un partido, ya Perú no tuvo mayor participación y quedó fuera en primera ronda, al igual que Chile, Paraguay y Venezuela. Oiga, señor Lonza. ¿Ah? ¿Qué tan triste quedó la gente con el desempeño de la selección chilena allá en Iquique, la gente que fue a ver el estadio, la selección y se volcó con ella cuando comenzó el sudamericano? No, estaba muy enojado, terrible. De hecho, lo conversamos con Rod Meléndez el mismo día que Chile quedó eliminado. Tan enojado estuve que la gente le gritaba cosas, o sea, no estaba gritarle a un chico de 16 años que no tiene la culpa. Un viejo empezó a gritarle, apostaba a Tribuna Pacífico, venían saliendo los jugadores de Chile llorando, decepcionados por haber empatado con Venezuela. Y Leonardo, y le grita todo Leonardo Rayo, él le carga al arquero de Chile, al de Colo Colo. Okay. Y Leonardo Rayo no responde, se calienta y le empieza a responder a los improperios. Y después aparece por el lado porque están apostados en un lado todos los papás de los jugadores. Y entonces le dice, oye, este es mi hijo, recon. Pero por favor. En medio del estadio y tiene que llamar a los carabineros. Pero más respeto con la gente de la sub-17. Ahí el mismo César Bacha, de lo poco que yo podría compartir con César Bacha, es esa diferencia que tuvo con sus jugadores al finalizar la participación de Chile en el sudamericano. Él defendió a los chicos y no quiso, digamos, que la prensa polemizara algunos aspectos que obviamente no fueron del gusto de la hinchada tampoco en esa noche tan triste donde Chile empató con Venezuela. Sí, terrible en todo caso, pero bueno, es culpa de Bastos, en realidad él elige a los jugadores, él elige quiénes entran, cómo juegan. En todo caso, él podría, dejó muchos jugadores que podían haber sido aporte fuera, entonces él eligió un esquema táctico, o sea, un Chile técnico, con muchos jugadores buenos para la pelota, pero en realidad si uno junta 5 o 10 o 6 números 10, y no tiene defensa pues capaces de marcar algún 9 que le está dentro, no, el esquema no funciona, entonces puro toque hacia el lado y juego intrascendente no sirve en el fútbol moderno. Señor Loza, ¿algún elemento a rescatar de la selección chilena esta de Bastia sub-17? Me gustó bastante a pesar del tamaño y bueno, y que le falta mucho por a pesar del tamaño. Oiga, buena aclaración. Camilo Peña, el jugador de la Católica, que pasó al titular, a la estrella del equipo, a César Valenzuela. A ver, pero acá fue todo. Disculpe, señor Loza, pero acá se agranda. Solo agrande. Francisco Caneo, pero si casi el 90% del equipo era de la Católica, que quiere agrandarse. Pero la figura fue Mr. Retabal. Muchos jugadores. Andía, Bisbor, Peña, Francisco Hernández de Colo-Colo. Salgado. Eran ocho jugadores de la Católica. María Jaue. Le completa María Salgado Jadwe. Ahí, Jadwe. Oye, a María Jadwe tiene que ser... Contreras. Tiene toda la potencia y el físico, pero tiene que aprender a jugar fútbol. ¿Y usted? Bueno, señor Loza, lo dejamos con su celebración. Ahí la gente de Iquique muy feliz, esperando tal vez la próxima semana fecha, clasificar ya a los playoffs, asegurar un cupo que también está difícil para ustedes. ¿Cuál es la próxima fecha, Iquique, señor Loza? Este sábado se va a ver... Ahora en los gallos, el partido de Iquique mismo, así que está muy bien, están muy entusiasmados. Lo único que habría que controlar ahí es de los pobres. Está algo deteriorada su voz cuando habla de Iquique. Posiblemente llegue el señor del maletín por allá para salvar a Colo Colo. ¿Me repite? ¿No te escuché? ¿Va a llegar el señor del maletín? No va a llegar el señor del maletín. ¿Y usted ya tiene el maletín en la mano? Claro, y acá hay más maletines. Sí, con lo que ganó la Sub-17 yo creo que tiene como 5 maletines. No, si al final no trabajé tanto. Trabajé más, se suspendió la mitad de ese servicio. Ah, ¿alcanza para Sudáfrica? Estoy ahí compartiendo más. ¿Alcanza para Sudáfrica, como dice Ginestock? ¿Tú tienes que entrar la venta y me interesa la comedor? No se le entendió mucho, pero bueno, ahí estaba. Pablito Alonso se nos cortó, ¿ah? Pero bueno. ¿Se fue cortado Pablito Alonso? Se fue cortado, más encima le gustó el tamaño de Camilo Peña, lo que parece muy loable. A pesar de su tamaño, le gustó. A pesar de su tamaño, Pablo Alonso ahí presente en Iquique, contacto directo con La Rompieron Radio en exclusiva. Durante 3 semanas estuvimos contactándolo, pero nunca resultó el llamado millonario. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora resultó. Con Iquique ganador y con la Sub-17 terminada, es un logro más de La Rompieron Radio. A ver si nos escuchamos mejor. Espera un momentito, déjeme conectarle. Oiga, mientras, la conexión. Igual sorprendente la campaña municipal de Iquique. No, en el otro. En el otro. No, tampoco. Estamos igual que en la oficina de teléfono. Conectando, desconectando. Aló, doctor. Ahora sí. Tampoco. A ver, se escucha poquito. A ver, ahora sí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. Sí, se escucha mejor. Ya, perfecto. No, yo quería preguntarle, pero ya con estos problemas de micrófono no podía, al señor, no sé si usted sabrá, eso de que Puch estaría tramitando con la Universidad de Chile. ¿Que Puch? Sí. Bueno, hay varios equipos interesados por Edson Puch, pero aún no se sabe aún el paradero de este talentoso jugador que dicen, inclusive, que podría ser seleccionado para la Copa Quirín, el próximo torneo internacional que tiene Chile, probando con otros jugadores locales. El equipo de Marcelo Bielsa, que ya le tiene un ojo al talentoso Edson Puch. Que aún en Huachipato se están dando puñaladas. Que en la fecha pasada hizo un hat-trick, de hecho. Sí. Exactamente. Oiga, buena campaña la de Municipal Iquique, que no se pensaba que iba a llegar a estas instancias de playoff, casi asegurado ya, como partido de, con una derrota 4-0 sobre Católica, mostrando muy mal juego, pero con la llegada de Abogado... el buen juego de Edson Puch y otros valores más del equipo de Iquique ha demostrado ser un buen cuadro y un cuadro también en playoff. Hasta el momento le está tocando con la Unión Española definir también ese. Bueno, Municipal Iquique con Carlos Camposano, con Villasanti, Arturo Villasanti, que parece que es hermano de Mario Villasanti, el portero que estuvo en Audax Italiano. Arturo Villasanti Adorno. Bien, Adorno es para la defensa de Iquique, no tiene otro. Bueno, de aquellos tiempos del equipo iquiqueño, antes Deportes Iquique, ahora Municipal Iquique. Vamos a tomar... ¿Se acuerda de Iquique del año 98, 99? Está Paulito Olensi, el Candonga Carreño, grandes jugadores del equipo de la zona de la primera región. El mítico. Oiga, que fue el equipo que derrotó Colo Colo para ser campeón en 98, ¿no? ¿Se acuerda del gol de Murci Rojas? Ha sido una de las grandes actuaciones históricas de Iquique. De hecho, y ahora mismo señor Lonce lo escuchaba decir en otra ocasión, si es que pasan ahora los playoffs, sería de nuevo un equipo histórico de estos que pasaría al recuerdo con mucho cariño por parte de la hinchada iquiqueña. Recordemos que Iquique pasó por el cosa de Curicó, que fue campeón de la apertura y que salió segundo en la zona de ascenso. De ascenso de la apertura y que definió con Coquimbo Unido su paso a... Así que está haciendo también una muy buena campaña con Coquimbo Unido en ese momento. Iba sólido para subir. Sí. ¿Qué pasó con Rangers de Talca, Rodrigo Retamal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va, amigo Raúl Belén? De nada. No estamos como, digamos, bajo una terrible columna de orina de perro. Orina canina. ¿Cómo columna de orina de perro? Una poza, no sé, pero no una columna. No, es que no pueden estar bajo una poza, señor Melende. Se ahogan. Están ahogados, ¿ah? Perdieron 2-1. Oiga, pero el Oscar del Solar al finalizar el partido retó a los jugadores, los trató de que no tenían alma para ser futbolistas profesionales. Es decir, el ambiente no está bueno en la séptima región, en el conjunto tanguerino, porque en los últimos partidos le han hecho goles desde el minuto 80. Y en esos tres goles, esas tres derrotas ante Palestino, ante Audax Italiano y ante Santiago Morning, también fueron goles que, no todos fueron de cabeza, pero el de Palestino, por ejemplo, fue un pivoteo de Román Cuello. El de Audax Italiano fue de Quijena de cabeza. Y los de Santiago Morning fueron Diego Rivarola con Washington Torres. Entonces también hay un problema de, como decía Pablo Loza, hay un problema de tamaño en la defensa rojinegra. Sí, pero a ver, el gol que ustedes hicieron fue un chiripazo. O sea, Víctor Loyola Le hemos hablado ya hasta reventarlo completamente a Víctor Loyola. Tantos años en el fútbol chileno y no puede acortar un centro bien, pero ¿cómo es posible? Bueno, si Nelson Tavia fue seleccionado chileno y tampoco sabía cortar un centro, ¿qué podemos decir? Se quedaba parado a los tiros libres. Se quedaba parado a los tiros libres, adjunto. Oigan, Rodrigo, ¿cómo está? Laura, Francisco Caneo. Me imagino que usted está muy triste. Sí, hombre. Claramente. Porque, como decía Sebastián González, el equipo C de Universidad de Chile le ganó a... ¿Qué va a decir Fantasma Figueroa ahora? No, ¿a quién le echó la culpa el Fantasma? A Miguel Pinto. A Miguel Pinto. No, solo a Pinto. Claro. Oiga, ¿cuál es la diferencia del equipo que salió semifinalista, que clausuró el año pasado, con este que está en el último puesto y sin chance de nada? Hay una diferencia abismal que parte desde el comienzo. Hay una diferencia en que, como decía, el Rangers aguanta hasta el minuto 80. A partir del 80 en adelante le hacen goles. Entonces eso significa desde que desde el comienzo hubo una mala planificación en tema de pretemporada. No se eligieron bien los jugadores. Del Solar el año pasado eligió jugadores que en ese entonces eran desconocidos, como Enzo Gutiérrez, como Gastón Celerino, como Rodrigo Pereira, que había estado a punto de bajar a la tercera división el año anterior con Curicó Unido. Entonces había un conocimiento. Ahora llega, o sea, primero traen un tipo barato como Juan Uvilla, que no tiene idea dónde está parado, deja la escoba, deja el equipo malo, deja el equipo mal preparado físicamente, y lo toma Oscar del Solar. Y Oscar del Solar hace lo que puede porque no tiene más. El equipo no dura los 90 minutos, dura 80 minutos. Y por eso es que en el camarín del Estadio Municipal de La Quintana, cuando finaliza el compromiso frente a Santiago Morning, el técnico talquino reta a los jugadores y los trata de que no tienen alma para ser jugadores profesionales. Qué terrible. Rodrigo Retamal, entonces, nuevo seleccionado de Rangers de Talca. En breve vamos a verlo jugar la cancha. ¿Ah? No, entrenador. Ah, ¿quiere ser entrenador? ¿No quiere ser jugador? No, quiero ser entrenador. Ah, o sea, hasta el tiro va a ir igual que Bielsa. O lo hacemos como Julio César Valdivieso, técnico y jugador, como hizo el año pasado en Aurora. Como pasó también con Nicolás Sartori, cuando estaba en el Real Potosí. Claro. Que era jugador, cuando se fue el director técnico no tenían cómo contratar a otro, entonces le dijeron al capitán del equipo en ese momento, Nicolás Sartori, que hiciese la doble función, inclusive jugó en Copa Libertadores contra Audax Italiano en ese mismo rubro, esa misma labor. Claro, exactamente. Oiga, Raúl, ¿podemos ir rápidamente al fútbol internacional? No. Vamos, démosle. Es que hay harta chimuchina en el fútbol internacional, porque en el fútbol de afuera... El Necaxa descendió, no sé si usted se enteró que el conjunto donde milita Ricardo Rojas descendió. ¿El equipo al que le iba Don Ramón? Así es. Exactamente. Yo le voy al Necaxa. Muy popular el Necaxa en México por lo demás. Claro. Bueno, de hecho el Necaxa es el tercer equipo más popular de México después de las Chivas y después de América. Lamentable. Y ojo que Necaxa, perdón, tiene vinculación con el fútbol chileno porque pasaron jugadores como Ivo Basay, que fue el campeón de goleo el año 92 y 93. Pasó también Eduardo Vilches, no sé si ustedes lo recuerdan, el mediocampista de Colo-Colo, Cobreloa, entre otros equipos, Magallanes se inició. También pasó Cristian Montesinos con la camiseta del Necaxa, y tiene una gracia el pelado porque defendiendo al conjunto de los Rayos le dicen, ¿no es cierto? Sí, los Rayos del Necaxa. Claro, Cristian Montesinos defendiendo a los Rayos del Necaxa le hizo un gol al Manchester United, no sé si ustedes lo recuerdan, en un mundial de clubes que se jugó en Brasil. Exactamente, sí. Claro, y bueno, ahora juega Ricardo Rojas, y de Necaxa, este es un dato frito al estilo, la rompieron, que desde ese conjunto del Necaxa llegó alguna vez a Universidad de Chile el recordado, entre comillas recordado, volante de Universidad de Chile, José Luis El Chocolo García, no sé si ustedes se acuerdan de él, que lo trajo Salvador Capitano. Exactamente, no, si nos acordamos del Chocolo García y nos acordamos cuando se fue. Cero aporte claro. Para el Chocolo. Claro, y Necaxa... ¿Es de Chocolo o era Chicolo? Chocolo. Se derritió como bueno, Chocolito. Les decía que Necaxa, a partir de la próxima temporada, jugará en la segunda división del fútbol mexicano. Y en esa categoría hubo clásicos de chilenos este fin de semana. ¿En serio? Dorado, sí. Hubo clásicos de chilenos en México, en la segunda división, porque los Petroleros de Salamanca, con gol, ojo, de Felipe Flores, derrotaron como visita 1-0 a los Dorados de Sinaloa, equipo donde juega el defensa central David Enríquez. El equipo de los Petroleros de Salamanca, que fue dirigido en su momento, en sus inicios, por Marco Antonio Figueroa. No, adelante. Petroleros de Salamanca. La más grande es el equipo. No sé si en esa época ya le echaba la culpa a los jugadores. Sí, en toda la época le echó la culpa a todos los jugadores menos a él. Así era Marco Antonio. Bueno, en la segunda división de Indonesia, En la segunda división de Indonesia, Franco Ito anotó un gol en la victoria del Mitra Kukar por 6-0 al PSA Sigli. El exjugador de Unión La Calera, Unión San Felipe, Santiago Morning y varios otros marcó la cuarta conquista de la goleada 6-0 de su equipo, el Mitra Kukar. ¿Le doy un dato fit de Franco Ito? A ver. Le doy el dato. Antes de que Esteban Paredes volviera a Santiago Morning en el año 2008, recuerden que había estado préstamo en Cobreloa y que después volvió a Santiago Morning, el que ocupaba la camiseta número 10 del conjunto de Bohemio antes de Esteban Paredes era Franco Ito. Mire, interés. Franco Ito. Mire cómo evolucionó el 10 de Santiago Morning. Pero también el 10 estuvo con el paraguayo Paredes, tengo entendido, en segunda división. También no, estuvo. No, paraguayo Delgado. Delgado. De Claudio Delgado, que está en Deportes Concepción ahora. No, él jugaba con la 30, si mal no recuerdo. Ah, mire. No, el 10 del equipo era Franco Ito. De hecho, lo trajo Orlando Mondaca cuando sustituyó a Guillermo Páez como técnico en ese entonces de Santiago Morning. Para los que no tienen memoria, Orlando Mondaca. ¿Ah? Díganos. Orlando Mondaca, entrenador de varios equipos, especialmente de la zona sur del país. Creo que también estuvo en Deportes Concepción. ¿Ah? ¿Mondaca? Mondaca estuvo en el sur. No, Mondaca hizo su estreno como técnico en Santiago Morning y lo ascendió y ahora está en Arica. Ahora está en Arica. ¿Y no hay más? Ahora está en Arica, Orlando Mondaca. Sonaba en algún momento en el sur. Yo lo escuché. Ya, me guato. Claro, sonaba, sí. Alguien alguna vez lo nombró en un... Sí, pero por ahí, por ahí. A lo mejor era una terna de candidato en Lota Chodera. <Claro. risa> Ya, juegue. Oiga, Raúl. Cuénteme. Para finalizar el despacho y vinculándolo con un anuncio que vamos a hacer en la rompieron.cl, en Perú, Cristian Lanuña Muñoz anotó por cuarto partido consecutivo en el triunfo 4-2 del Total Chalaco contra Universidad de San Martín de Porres. Y Estigarría también, ¿ah? ¿Eh? Va grande. Y Estigarría hizo un gol también en ese partido. El exjugador de Universidad de Chile, Cristian Larona Muñoz, anotó el 2-0 parcial, conquista que usted puede ver en www.larrompieron.cl. Y ojo que este martes usted verá en www.larrompieron.cl una nota exclusiva con el jugador Cristian Larona Muñoz. Increíble, increíble. Larona la está rompiendo entonces en Perú. Oiga, y contra el ex campeón peruano, ¿no? Contra... Y con el Ricardo, el representante de Perú en la Copa Libertadores, que perdió con Gremio. Así es. A mitad de semana. Nada. Increíble, ¿eh? Gran participación de Lanona Muñoz en Perú para cerrar este despacho de Rodrigo Retamal, que nos ha dado... Oye, pero había más, ¿eh? En la... No, sí, claro que hay más. Hay harto más en Chimuchín Internacional. ¿Lo repasamos completo? ¿Tiene tiempo, Rodrigo? Vamos con la última. Vamos con la última. ¿Con la tercera división danesa? Claro, porque en Dinamarca, por la tercera división de ese país, Danilo Arrieta volvió a anotar. Esta vez convirtió dos goles en la victoria del Obro, su equipo, frente al AGF Aarhus B. Ni siquiera el equipo A, sino que el equipo B, el AGF Aarhus B, por 2-1. A ver, ponga su lápiz en la boca. Es difícil de pronunciar, hombre. No. AGF Aarhus, yo voy a decir, voy a tollar, ¿eh? AGF Aarhus B. Toyo. Bueno, lo importante de todo esto, perdón, es que Danilo Arrieta convierte por segunda semana consecutiva. Lo importante es que acá en Chile están absolutamente pendientes, están absolutamente... El protegido Chamagol ahí, po. Claro, po, están absolutamente conscientes del trabajo que hace Danilo Arrieta en Dinamarca, en la tercera división. Es una noticia que ha pasado por todos los noticiarios, ha rondado la mente de todos los comentaristas la gran participación de Danilo Arrieta allá en el... Bueno, ¿Y qué es lo que opina Sebastián González aquí, su protector? Oye, si todavía estamos esperando a Manuel Neira, yo todavía espero a Danilo Arrieta con 21 o 22 años que explote en el fútbol mundial para ser un gran líder de la selección chilena. Estamos esperando, también estamos esperando a Julio López en su momento. En lo más grande. Ah, qué cosas de la vida. Bueno, eso es por Rodrigo Retamal. Listo. Cuando quiera. Saludos, Rodrigo. Lo dejamos en el... Saludos y suerte ahí en su pauta, motores. Muchas gracias. Ahí nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ahí estaba. ¿Dónde? Con nosotros, Rodrigo Retamal. Como siempre, la rompieron radio. En este día cortito. Oiga, este mala. Programa corto. Muy mala la campaña del equipo de Rangers, porque va último comparándolo con la campaña pasada del equipo de Talca, claro. Pero miren, si usted ve este año el torneo, dieron vuelta los papeles, se dieron muy vuelta los papeles. Unión Española, ¿y usted estaba también? Ya, pues yo soy siempre con lo mismo. Unión Española, que venía de la promoción, estuvo a punto de cara a la B, ahora está llevándose los pasajes a la Sudamericana. Y seguimos al otro lado, los cuatro semifinalistas del torneo, Palestino, Rangers, Colo Colo y Cobreloa, solo uno está dentro de los playoffs. Los dos últimos, la parte baja. Rangers, Palestino finalista del campeonato y Colo Colo campeón del último torneo nacional, están fuera de los playoffs. Claro, y por no decir que ya el Palestino y bueno, Ranger están ya rozando el descenso. Claro, entonces, igual de todas formas, ahí son muy pocos puntos los que están haciendo la diferencia, así que todavía hay opciones para cualquiera. 9 equipos para 5 cupos. Te cuento un secreto. Solo Morning, la U y la Unión están. Yo hablaba para salvarse el descenso. Ah, no, yo hablaba de los. Yo miro para arriba. Nos vamos a quedar 15 minutos está más. Está apretada la cosa. Nos vamos a quedar 15 minutos más para que no sepan acá en la radio. Pero para callado, sí. Bueno, hablando de segunda división, ya pasando a ese lado de nuestro fútbol nacional, en el que va a hablar la única persona feliz. Va a hablar la única persona. No, porque Sebastián González también está muy feliz. Va a hablar el único integrante la rompieron que sigue en segunda división. Merece que le coloquen el. Pero por poco tiempo, por poco tiempo. Felicidad a Unostock porque Wander recuperó la punta. Así es, recuperó el liderazgo después del empate de Unión San Felipe y la victoria contundente de 2-0 con un juego muy bueno de Santiago Wander. Yo creo que realmente no hay mucho más que decir aparte de lo que ya he mencionado en los otros partidos. Me encanta la regularidad con la que está el equipo, está con las piernas puestas. López sobre todo está siendo despuntante. Entonces yo creo que Wander, definitivamente, como yo lo dije, estoy convencido que este año vuelve a primera división y habría que ver ahí si Rangers no cae, si es que por primera vez estamos todos los miembros la rompieron radio en primera. Esperemos. Oiga, ¿y cómo será el clásico de la quinta región? También un dato importante de esta fecha entre San Luis de Quillota y Unión La Calera, señor Meléndez. ¿Cinco para quién? 5-0 para el equipo de San Luis. ¡Un baile! Hizo de local en Valparaíso el equipo sanluisino, la escuadra canaria, para golear a La Calera, que sigue a tumbos a pesar de todos los intentos que ha llevado o ha querido para tratar de clasificar a la primera división del fútbol chileno. Wanderers tiene una primicia. Debutó el hijo de Héctor Robles. Así es. Tiene 15 años solamente. Le gana al hijo de... En el minuto 83 creo que fue que entró. 87 ahí. Andrés Robles. ¿En qué número entró? No sabría decirle, pero da lo mismo. El número se lo cambia. El número 49. 69. Ya, el tío. Entró en el partido... que Naval jugó allá en Coronel, Andrés Robles. Así que orgullosamente Robles Héctor tendrá a su hijo entonces jugando en el fútbol chileno. Le gana, decíamos, al hijo del Manteca. También le gana al hijo de el Clavito Godoy, que debutó cuando Clavito Godoy era director técnico de Wanderers. Claro. qué coincidencia. Qué coincidencia. Bueno. Hay cosas que uno no entiende mucho de por qué los hijos, los papitos siempre protegen. ¿Será uno de los debut más tempranos dentro del fútbol profesional chileno? Nicolás Millán, el que tiene el récord de debutar más temprano en el fútbol profesional con 14 años, ¿no? Claro, casi 14. Y después le sigue Mollita, creo. Cuando debutó en el. Pórtese. Mollita, un gol Moya. Un gol Moya, claro. Un gol Moya, por supuesto. Pero sigamos con la primera vez. ¿Qué otros resultados se dieron? Señor Meléndez. Sigamos con la primera división B del fútbol chileno que tiene... Nos despedimos de Sebastián González. Ya se fue. Un aporte para el equipo de la Copa. Va a tomar promo para celebrar la victoria de su equipo, sí. Yo creo que va a tomar promo aunque hubiese perdido, hubiese empatado el hombre. Nosotros perdimos y yo no tomé promo. Él es sanito. Sí, usted sabe que yo soy un hombre sano. Ya, Wanderers es puntero con 31 unidades. Y le ganó por 2-0, decimos, al equipo de Naval con goles de Eric Godoy y Pablo López. Gran jugador Pablo López. Y un golazo por lo demás. Sí. Y ahí está el mortero. Puntero de la tabla en el campeonato de primera vez. Segundo está San Felipe con 30. San Luis tiene 23, lo mismo que San Marcos de Arica. Tercero y cuarto en una tabla de posiciones que de ahí para adelante tienen el fondo a Deportes Concepción con 12, compartiendo la misma plaza con Deportes Copiapó, que tiene mejor diferencia de goles. Lamentable situación la del equipo de Deportes Concepción, que podría... Se está yendo a tercera. Queda mucho de campeonato, pero por ahora se podría augurar de que Deportes Concepción es candidato para la tercera división y sería el segundo equipo de la octava región en descender consecutivamente a tercera, cosa que solamente... había hecho Arturo Fernández Vial el año pasado. Lota Schwager también había descendido hace unos años atrás, que era el único o el último equipo que había tenido ese lamentable suceso de descender a tercera división. Ahora lo estaría haciendo Deportes Concepción. Pero queda, como hemos dicho, mucho, mucho, mucho campeonato en esta primera vez, que tiene como goleador al trasandino Mario Pierani con 11 goles y al ex hombre de la Unión Española, Ángel Vildoso, con 9. Oiga, señor Meléndez, quería hacer una estadística, se podría decir. Los equipos del sur, hasta este momento, han bajado mucho su rendimiento, y los equipos del norte han subido harto. Subió Municipal de Iquique a la primera, San Marcos de Arica está haciendo una buena campaña. Dos años seguidos, subieron juntitos, San Marcos y Iquique. Claro, mientras en el sur está bajando Fernández Vial, acá también Deportes Concepción ahora está en la última posición. Y acá en primera también, Huachipato también, cuando bajó Lota el año pasado, creo el antepasado. Y los equipos de norte han subido harto su rendimiento. ¿Tendrá algo que ver con la economía? Porque igual también en el sur se ha sentido hace mucho tiempo más fuerte. No sé, porque antes también era mucho mejor el fútbol en el sur los resultados del fútbol del sur que los del fútbol del norte. Son cosas anecdóticas, aunque hay diferencias. Por ejemplo, Cobreloa está en una situación económica bastante magra, y el fútbol de Cobreloa también está dando botes. Nada, pero igual está dentro de... ¿Será el cambio climático? Está clasificando playoff, el cambio climático está creciendo. Flora en donde no debía. Claro. Hay calor donde debería haber frío. Se están derritiendo los hielos, por favor. ¿Puedo mandar un saludo? No. Ya. Güey. Oiga, un saludo a mi amigo José Luis Rifo, que esta semana ganó una fecha más del Fórmula 3 en Quilpué, así que le mando un gran saludo a mi amigo José, que nos gusta todos los lunes. Mire, ¿tiene varios amigos usted, ah? Sí, pues sí. Un tipo social. Es un tipo social, dicharachero, simpático. ¿La próxima semana vamos a tener a Enrique Oces, o no? Por supuesto. Una extensa entrevista con Enrique Oces en COVID. Nos habla del fútbol chileno, del futuro del arbitraje... De la situación de que viven los árbitros en Chile, que trabajan a mitad de tiempo parcial, y nos habla otras cositas más, y me habló unas cositas más que yo también las voy a contar acá. Hablando de arbitraje, le podríamos preguntar un poco de la chanchada que se mandó el árbitro en el partido del Barcelona con el Chelsea. Podríamos llamar a Enrique y hablar con él en la semana, que nos dé una nota entera. Sí, a ver qué pasó con... ¿Sabes que es muy simpático? Si yo no... Bueno, no, nunca lo había visto, pero un compadre muy simpático. Ya, la próxima semana... Comprometido, ¿eh? Oye, estamos con dos, porque vamos a tener la entrevista a la Nona y vamos a tener a Enrique Osa, así que vamos a estar... Ojalá ya tener también... Bueno, ahí con la Nona Muñoz, pero también con Enrique Oses. Amigos y amigas de La Rompieron Radio, los invitamos a que nos manden por el mail larompieron@larompieron.cl o a través de nuestra página web los comentarios, preguntas que quieran hacerle a Enrique Oses, de cualquier tipo, de cualquier medida, los que simpatizan o los que odian a Enrique Oses. La entrevista ya está hecha. Sí. Ya está hecha la entrevista, sí. Con preguntas ad hoc para... poder escucharla la próxima semana. Y si hay más preguntas, lo llamamos y se las hacemos ahí en el estudio. No hay problema con Enrique. Y hablando de www.larompieronradio.cl, larompieron.cl, diga el resultado de la encuesta, si salía Unión Española con un cupo a la Sudamericana. Si salía la Unión Española con un cuco, con un cupo a la Sudamericana, las opciones eran las siguientes. Manuel Neira explotará internacionalmente y dejará de ser la eterna promesa. Se regalará pan por toda una semana. Raúl el Pipa Esteves volverá a la U, y a cambio Unión Española se llevará a Hugo César Notario. Y lo... Me tinca. La consagración internacional de Sebastián Miranda. No, gran Miranda. Y Luis Hernán Carballo será el nuevo ayudante de Marcelo Bielsa. ¿Y qué ganó? Ganó Manuel Neira, explotará internacionalmente y dejará de ser la eterna promesa a sus casi 30 años. Un jugador con un largo palmarés, que tiene España, Oriente Medio, Colombia, Argentina, como igual países que ha visitado. Se ha mantenido en el fútbol Manuelito Neira, uno de los pocos que van quedando de esa generación gloriosa. Así, por lo menos no terminó como Frank Lobo. Claro, o como Dante Poli. Claro, Dante Poli no terminó. No, pero Dante Poli no terminó ahí, tan mal ahí comentando. Pero Neira era el sub-17 de Japón, ¿cierto? Sí. Y fue el único de esa generación de Japón que llegó a un mundial, al del 98. Exactamente. ¿Ves? No es tanto. Ajá. El hombre. Y el único que oficialmente pudo comer de la fruta prohibida. De la fiera, usted sabe. Ah, claro, claro. De la fiera. De la fiera. Mal que mal, aún con el genio que tiene, a la feria. A la feria. A la fiera. A la fiera. A la fiera. Fue a comer a la feria. Fue a comer a la feria. Y también no, a la feria fue a comprar la joya. Claro, problema de la joyita ahí tener. No, es un gran personaje, Manuel Negra, entre el fútbol chileno. Así es. Esos personajes que mezclan el fútbol con la farándula. Así es, de los que se van a recordar por algo tiempo. Pero hablando de recordar, parece que se nos olvidó algo, porque dimos segunda, pero ¿nos quedamos sin tercera? No, pero no nos hemos quedado sin tercera. Tenemos tercera, entonces, sí, porque no hay segunda sin tercera. Yo, acabo de hablar con mi amigo de Versus. Pues. O sea, que acabo de hablar con mi amigo de Versus, Pablo Ramos, de es oriundo de San Vicente, y me contó de la derrota de su equipo, General Velázquez, frente a Santa Cruz. Pues General Velázquez, que la semana pasada había goleado, creo que... ¿Así 5-2? 8-2. 8-2. Sí. Bueno, démosle entonces con la tercera división del fútbol profesional chileno, que tiene varias cositas que decir. Oye, ¿por qué es esa música tan de gitano, Mr. Melendi? Estamos aquí con la onda, ¿cuándo, pues? ¿Cuándo estaba el año pasado? Llenamos de Chico Trujillo este programa. Ay, por favor. Bueno, sáquese un chinoy. Resultados de tercera división en lo que va de este campeonato tan interesante. Arturo Fernández Vial venció por 2-1 al equipo de Deportes Temuco. Partido más que importante para el conjunto de Arturo Fernández Vial, jugado el viernes. La U de Temuco, digo, la Unión Temuco, empató 1-1 con el equipo de Valdivia. Iberia empató 2-2 con Deportes Linares. Cabildo 2-1 contra Peñalolén. El SAU, San Antonio Unido, empató 1-1 con Colchagua. Mejillones perdió 2-0 con Barnechea. Ovalle empató 1-1 con Unión Quilpué. Y Trasandino empató 2-2 con Magallanes. Fecha completa de esta tercera A, dividida en norte y sur. A Ovalle no le dio tan bien después de llegar a ser subcampeón de la Copa Chile, ¿eh? No, uno hubiera pensado que hubiera partido de otra forma. ¿Con pero qué perdió Ovalle, perdón? Ovalle comenzó perdiendo con Cabildo, recordemos. Así es. ¿Ya? Luego con bastantes dificultades, ahora para esta cuarta fecha jugó con Unión Quilpué y empató 1-1. El equipo de Quilpué es la sorpresa del campeonato, porque en el grupo norte es líder con 8 unidades. Se puede decir que Quilpué lo hubiera empatado, que logró en la Copa Chile, como empató con Ovalle, ya que Ovalle y Colo Colo empataron en la Copa Chile. Mire, cómo van las cosas de la vida. Valdivia. Pero cualquier equipo le puede empatar a Colo Colo. La maldición. Valdivia, 7 unidades, es el puntero en el grupo sur, lo sigue una fila de 6 puntos, ¿ah? A ver, cuéntenos. San Antonio, Iberia, Deportes Temuco y Arturo Fernández Vial, todos tienen 6. Oye, hay que tener cuidado con Iberia, porque Iberia sí, siempre... El eterno candidato a subir, ¿eh? Sí, pero siempre se queda pegado como en la fase final. Pero siempre es un rival de cuidado, al igual que Trasandino. Así, siempre están ahí peleando. Oye, ¿cómo estuvimos en la tercera vez ahí con nuestro amigo Jorge? De hecho, creo que estuvo... Tula Muñoz. Bueno, ya. En la tercera B, Jorge Tula no le fue muy bien a... Oye, le fue yendo como la IRE. Le fue yendo como la IRE al equipo de... ¿Cuándo va a levantar Tula? Real León es el equipo, ¿no? Por favor, el Real León. De Pedro Aguirre Cerda. Ah, no, le fue bien. Ya, pues, señor. No, levantó ahí, Tula, entonces. Levantó, le ganó a 3-2 en un partidazo a Juventud Puente Alto, el Jupa. Por el grupo Centro. ¿Y cómo salió el Gran Ferrito? El Gran Ferrito estaba libre en esta fecha. Ay. El equipo de Francisco Graels. Otro equipo que... Oye, ¿tú sabes que mi padre, del mismo nombre que el mío, fue entrenado por el técnico de Ferrito? Mire. Francisco Graels. ¿En qué equipo? En Ferro. Ah, mis. Mi padre era socio de Ferro. Porque vivía ahí cerca de la zona de San Eugenio, así que le mandaron un saludo al... Pudahuel Barrancas es líder del grupo Centro con 10 puntos. Talagante en el otro lado, en la fila de 7. La Pintana, Santa Cruz y General Velázquez, todos con 7 en el grupo Sur. En un campeonato que tiene como colistas a los dos Juventud. En el grupo Centro, a Juventud Puente Alto. En el grupo Sur, a Juventud Padre Hurtado. ¿Se puede decir que están muy niños para jugar la tercera división? Sí, pues están recién comenzando. Eso es Juventud. Claro, no, de todas maneras. Me sorprende el buen trabajo que está haciendo el equipo de Pudahuel Barrancas. Porque pensando también de que van a tener metro pronto allá, la línea que continúa. La línea 5, creo. La línea 5. si es que Pudahuel continúa con su gran desempeño, va a haber mucha gente al clasificar a segunda, imagínese. Sí, Pudahuel Barrancas con Metrito al contra lado. Rangers. Contra Rangers. O contra Palestino. O contra, para mi amigo rojinegro que está pendiente de Linares. Pero ahí tendría otro equipo más en Santiago para ver a Rangers por Rodrigo. ¿Am? Si pasa Pudahuel y baja baja Rangers. Claro, tendría un detalle más para ver a su equipo. Aquí en Santiago. Bueno, por el caso de Linares, le recordamos que con tan solo 649 personas en Los Ángeles ha bajado el nivel de partido. Oye, pero ¿cuántas? Debe ser el frío, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero espera, una parte. ¿Le gusta lugares más cálidos? El cambio climático como la para todos causa... a dos con Iberia, le recordamos ahí en el Municipal de Los Ángeles. Oye, ¿cuánta gente llevó Morning Ranger? ¿Ah? ¿Cuánta gente llevó el Santiago Morning Ranger? Me dijeron que llegaron 350 personas. Más o menos. Más o menos. Así en tercera ya más gente que la primera. Y estamos hablando que Santiago Morning está, si uno ve la tabla, está en tercera posición. O sea, ha tenido una campaña excelente y aún así no atrae gente. 4.000 personas contra Católica, llegaron unos 30 hinchas contra la Católica, yo me acuerdo de la semana pasada, y ahora 350 personas por un equipo que anda muy bien en esta apertura 2009. Y con un equipo que con este resultado del día sábado que se jugó, clasifica a la siguiente fase del torneo de apertura. Exactamente, usted ya sabe, la tercera... Mire, voy a explicarle, ¿sí?, cómo el cambio climático afecta al tema de la barra de Santiago Morning. El cambio climático ha provocado que todos otros temas como de contaminación y preocupación social ambiental, lo que provocó que se cambiaran las micros antiguas amarillas al Transantiago, lo que hizo que se perdiera el arraigo popular importante de las micros antiguas, los microbuseros, con el equipo del Chaito Morning, y ahora tenemos a un equipo que está sin barra y todo por culpa del cambio climático. Recordemos que Tercera División está presentado por tresdivision.cl, la página... Tresdivision.cl, la página web que entrega todos los resultados cada semana y que online lo sintetiza a ojo para aquellos que están pendientes de Tercera. Ahí tienen un lugar, un espacio para saber en vivo, en directo, los resultados de los equipos, los 34 que participan de este importante torneo. Un muy buen trabajo de Tres División ahí, exhaustivo y difícil de hacer, sobre todo considerando que hay muy poco apoyo y muy poca publicidad para la Tercera División. Y un torneo que se juega a lo largo de todo Chile, no es que se juega acá en el centro de Santiago y que sea fácil ir a los partidos. Y que no. Está enraizado con lo más popular de Chile y del fútbol. Hay equipos de todos lados, San Vicente de Tahuatahua, acá mismo Santiago, hay comunas de Santiago Juan. ¿Sabe? Y ya llegando al final de nuestro programa, comenzó la Copa Chile. Ah, sí, pues. Comenzó la Copa Chile. Y hay tantos bombos como la otra vez, ¿ah? ¿Ah? Sin tantos bombos como la edición pasada. Claro, pero es normal, o sea... No lo transmitieron a las 13, ¿cierto? ¿Qué va a pasar, ah? ¿Qué va a pasar ahí? Nadie sabe nada. No, yo creo que el próximo partido lo han diferido, ¿no? ¿Después de un capítulo de los Simpsons? Sí, yo creo. Bueno. O de 1810, una de dos. Claro. Los campeones regionales de la Copa Chile 2009, los que van a participar para esta edición: Trasandino de Socoroma de Arica, Azotel de Perla del Norte, Balmaceda de San Antonio, Manuel Rodríguez de Puente Alto, Favorita de Lontué, el Deportivo Linz de Puerto Montt, Yungay de Iquique, la Juventus de Caldera, el desaparecido equipo y que vuelve ahora a las andanzas, el David Arellano de Coquimbo, en el equipo de Juan Lyon de Pichidegua, el ya reconocido, antiquísimo Lord Cochrane de Concepción. Lord Cochrane, claro. Y el Audax. No el Audax italiano. El Deportivo Audax de Futrono. Son los que estuvieron participando en esta Copa de Campeones Regionales de la Copa Chile 2009-2010. Así es. Están ya desarrollándose entonces las fases menores de lo que es este campeonato, que recordemos va a durar hasta la mitad del año 2010. Y que como previo final entrega medio cupo de la Sudamericana, que ahora hará uso Concepción frente a la Universidad de Chile, como así ya es. Dijimos. Claro, pues entonces vamos a ver cómo les va a los chicos de la zona regional. Esto también han parado por ANFA. estos equipos que no participan de tercera división, pero que sí lo hacen en sus campeonatos regionales respectivamente. Y tal vez pensando en que un equipo menor, como pasó en esta edición pasada, con Deportes Ovalle. Con Deportes Ovalle llegue a ser parte. ¿Se imagina a Lorcogran llevándose la copa? ¿O a Deportivo Audax? Deportivo. Yo, a mí me gustaría ver un equipo antiquísimo. Lord Cochrane es un equipo de larga tradición en el fútbol chileno. David Arellano también tiene un poquito más de historia, aunque fue creado en 2002. Pero de todas maneras yo me voy con Lord Cochrane, esperando que Lord Cochrane ahí saque adelante su historia también. ¿Ah? Su historia. ¿Se imagina si Trasandino de Socoroma logra la victoria? Lo más grande. O el equipo del Juan Lyon de Pichidegua. ¿Cómo van a estar ahí los pichis de Juan? ¿Será clásico el General Velázquez, Juan Lyon de Pichegua, ya que son como unas vecinas? Mire. La voy a preguntar aquí a nuestro amigo. Vamos a averiguar más acerca de los representantes regionales que participan de esta Copa Chile, que ya comenzó. Amigos y amigas, esperemos que para un canal de televisión que sí los acepte y los albergue como se merecen. Telecanal. Lif TV. Oiga, señor Meléndez, y antes de irnos, ¿tenemos un flash informativo por ahí? No tenemos un flash. Pero no. A ver, ¿qué podemos sacarle para el flash de información? Oiga, cuénteme la próxima fecha, la primera, ya que se va a definir todo. Hay 9 equipos para 5 cupos en el torneo de playoff. ¿La U juega con quién? ¿La U juega con quién? Sí. ¡Ah! Salieron los horarios. Ya. Ya, cuéntenos. Sábado a las 3:30 de la tarde. Con el arbitraje de. No salieron los horarios porque la fecha pasa. Ya. Mentira. No, les cuento los partidos que van a jugarse. Sale el martes la fecha, pues. ¿Ah? La fecha sale en el día martes. No, pero se habían programado antes. Ya, ¿qué le van a dar? Da lo mismo al final. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, si estos son los que programan los genios que no dicen nada. Lo único que se sabe con cierta certeza es que el viernes a las 8 de la noche juega Católica con la Universidad de Concepción. ¿Pero en Collao? En Collao, claro. Aún mañana se define en el Tribunal de Disciplina si van a sancionar a la Católica después de los incidentes frente a la Unión Española. Podría llevarse 5 fechas de suspensión en el Estadio San Carlos de Apoquindo, lo que incluso podría afectar a los cruzados en los partidos de playoff. Hasta casi la 7ª fecha de los playoff estaría la Católica con ese debe. Palestino se enfrenta a Colo-Colo, la Universidad de Chile contra Huachipato. Lo probable es que Palestino juegue el sábado contra Colo-Colo y que la U de Chile juegue el domingo. Palestino estaría jugando en el Estadio Nacional, ¿o no? Claro, los dos partidos se van a jugar en el Estadio Nacional. ¿Qué, una fecha doble hizo usted? ¿Ah? No. Palestino el sábado y la U de Chile el domingo. Ah, ya. Cobresal contra Audax Italiano en el Cobre. O'Higgins contra Morning en el Teniente. Unión Española ya clasificado a la Copa Sudamericana. Enfrenta a Ñublense. Rangers enfrenta a Cobreloa en el Fiscal. Municipal Iquique enfrenta a Deportes La Serena. Y Everton se la juega contra contra Curicó Unido. Eso es como el único duelo clave en esta fecha porque... de los 9 equipos que están, como que ninguno se está jugando entre ellos mismos, solo el cacho de Everton Curicó. No, vi Everton Colo-Colo, fecha pendiente, recordemos. Pero... que es un partido aparte que se había suspendido. Claro, y no, pero esta fecha. El partido clave. Pero claro, pero Colo-Colo. ¿Ah? ¿Cuándo van a jugar Everton este y Colo-Colo? Este miércoles. Este miércoles es el todo nada porque tiene que ganar Colo-Colo y ni aún así puede asegurar su participación. Así es, todavía depende de otros resultados. 18 puntos tiene Colo-Colo, el último clasificado en este momento aquí en Municipal Iquique posee 23. Claro, entonces si pierde Colo-Colo contra Everton, le queda una posibilidad ya prácticamente del 1% para clasificar. Por lo bajo ya está como un 20% de posibilidades que Colo-Colo llegue adelante. Así que la operación hombre del maletín va a actuar en el Popular. No sé, 4 equipos tiene que financiar ahí Colo-Colo o tendría que financiar Colo-Colo. Pero no creo que Piñera haya ido con el maletín, ya que su señora no puede comprarle Coca-Cola a sus niños. Así es. Para terminar, Ezequiel Segal por ahí nos contó que en caso de que existiese soborno para los equipos que ganan, la sanción hacia el equipo que hace el soborno es de 4 a 6 fechas. Si tú haces soborno, no, pero lo que probablemente se puede hacer, que creo que no es ilegal, son las ofertas a los equipos contrarios. No, sí es ilegal. Los estímulos son ilegales. Pensando en que el deporte es tan primigenio. 4 o 6 fechas. Y si le das un soborno a equipo para que pierda, es de 10 a 50 fechas la sanción. De 10 a 50. Claro, sí, casi todo un año y medio fuera de la. Es como pegarle un árbitro. Qué bonito. Bueno, terminamos. Ya voy. Nos vamos. Así es, sería todo por esta fecha. Un saludo para el querido amigo Ranger, que lo tiene que estar pasando malito, que ya tuvimos contacto telefónico con él. También saludo al señor Pablo Alonso y a nuestro amigo Rafael Andaur. Así es. Que por razones que se desconocen, hoy no se encuentra en el programa. Señor Meléndez, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Visite la rompero.cl. Vamos a estar con la entrevista a Enrique José Senque y a Cristian Lanona Muñoz. Así es. Chau. Nos vemos. Chau. Saludos a mi mami.